Y un tema que nos mencionaba los oyentes, que ayuda mucho a seguir ampliando, repudio a la patota de Udokba. Esto lo está señalando la gente de Suteo, a la patota de Udokba encabezada por Raúl Bellano, Francisco Aguirre y Rubén Gallo, mediante golpes e insultos, e impidió que se desarrollara el concurso de secretarios titulares de primaria. Varios compañeros y compañeras de Suteba Moreno fueron lastimados por estos delincuentes. Desde Suteba repudiamos dicha actitud y haremos la denuncia penal correspondiente. Ni la violencia ejercida por los intolerantes podrá detenernos en la defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. Es algo que se encuentra en el blog de la regional Merlo Moreno, la CTA. Eso estamos buscando información también, pero en estos momentos buscando la palabra de Luca Franco para seguir ampliando este tema. Todo se fue modificando porque, en definitiva, estábamos trabajando para mejorar la transmisión y volver a la capacidad que tenía FM Moreno antes de lo que sucediera semanas atrás. Nuevamente estamos al aire, así que nos van a poder escuchar en todo el distrito de Moreno, y eso es una buena noticia para nosotros, que hoy también estamos realizando una fiesta en la sede del Churqui, donde habrá mucha música, también muchos amigos, muchas ganas de compartir y de hablar, decía Cintia Medina, y algunos de bailar, ¿por qué no?, en esta actividad que se va a realizar en el día de hoy. Seguimos buscando la comunicación telefónica, me lo confirman ahí, si ya tenemos la comunicación telefónica, todavía no, así que nos vamos a tratar de ubicar, le digo, a la producción, para empezar a acomodarnos e iniciar un poco tarde, 50 minutos han pasado de las 14 horas, pero mejorar la calidad del aire lo requería, y ahí estamos nosotros, en esta radio recuperada, así que nos acomodamos y le damos inicio, así como un accidente, al programa del día de hoy. Ha nacido, nunca es tarde, el día viernes. Acepto que a esta altura los fumigados le echen la culpa a la mesa de enlace. ¿Comprende? La culpa que es barata, regalada no nos puede sanar. Y por otra parte, si el fumigado cree que el genocida es el empresario, hermano, no le saques fotos. Hacé justicia por tu mano. Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared. ¿Y quiénes son los genocidas, entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Uh-huh. Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. ¡Que saque a cuchillo al fumigador! ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, en la 90.1. No sé si me pueden acomodar ahí el sonido del retorno de aire de la radio, porque estoy escuchando muy fuerte el aire. Desde ya le agradecería que lo acomoden, porque continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Diciéndote que te podés comunicar al 1561-5403-59. Ahora sí, es un caos el aire. Así que voy a intentar si me suben de nuevo el aire y nos acomodamos aquí antes de hablar con Luca Franco, que ya está en línea. Que solo exista el amor. sí. Ahora sí, era un botoncito que había que apretar, pero ya estamos acomodados. Trabajo que venimos realizando y está en comunicación telefónica Luca Franco de Libres del Sur, a quien pasa a saludar inmediatamente. Luca Franco, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes. Bien, solucionando unos problemas técnicos porque volvemos a tener la capacidad que tenía semanas atrás la radio, así que nos están escuchando en diferentes lugares del distrito. Una buena noticia para los oyentes y nosotros nos estamos acomodando con los problemas técnicos que surgen cuando uno va arreglando problemas técnicos, por cierto. Así es. Uno de los temas que íbamos a hablar, y hoy lo hemos tratado en Recorte Informativo y en el día de ayer también, hablando con José Viqueira, de la Unión Popular, de Unidad Popular, y además también hablábamos con Gustavo Zarza de Proyecto Sur, lo que sucedió con el Frente Amplio Progresista, el anuncio y la no adhesión por parte de Proyecto Sur. ¿Qué análisis ustedes hacen de esta situación que se vivió días atrás y se hizo público en materia masiva? Bueno, nosotros hemos hecho un comunicado, vos hoy a la mañana en la radio lo mencionaban al comunicado que hicimos nosotros. Nosotros caracterizamos que no es la mejor decisión, es un error de la fuerza de Pino Solanas plantear inscribir una alianza por fuera del espacio del Frente Amplio Progresista. En primer lugar, porque precisamente Pino Solanas es uno de los que más insistió durante todo este proceso, incluso cuando decide ir a la candidatura por la jefatura de gobierno en la capital, uno de los argumentos tenía que ver con generar la posibilidad, ganando la ciudad, de construir un espacio más amplio y un espacio que tenga otros actores fuertes del espacio progresista incluido. Uh-huh. Cuando esto se logra, al momento de firmar la alianza, que es un trámite necesario, administrativo, burocrático, todo lo que quieran decir, pero tiene que ver con poner en los papeles lo que se viene charlando y lo que se viene mostrándole a la sociedad, aparece esta novedad, digo, muchos lo recibimos con sorpresa, y por eso es que nosotros decimos que no es la mejor decisión, que es una equivocación y que esperamos profundamente que revean esta decisión y que se integren a este espacio, que es el espacio que hay que construir entre todos. Es decir, esta decisión a nivel nacional y que se hizo público, ¿qué sucede en Moreno? ¿Pudieron hablar con los compañeros del Movimiento Proyecto Sur? No, nosotros no hemos tenido la posibilidad de charlar, seguramente lo estaremos haciendo, pero en realidad una de las cosas, yo hoy escuchaba la entrevista que le hacían a Gustavo, con este, me parece que también lo que la decisión de Pino Solanas ha generado algún nivel de confusión en la propia militancia de Proyecto Sur, y plantear, digo, en esto nosotros no creemos que Pino tenga que estar afuera de este espacio para nada, al contrario, creemos que tiene que estar adentro y tiene que ser uno de los protagonistas. Plantear que por ahí esto que se decía acerca de nuestro comunicado, de que bueno, que nosotros que estuvimos en el kirchnerismo hace dos meses, bueno, ni nosotros estuvimos en el kirchnerismo hace dos meses, ni haber participado de un proceso y haber salido de ese proceso, que era una de nuestras virtudes hasta hace un tiempo para los propios militantes del Proyecto Sol, uh-huh. Nos deja fuera de poder dar una opinión. Y la opinión que nosotros damos es esto: el proceso de capital también tuvo como actor predominante a una de las fuerzas, que es precisamente el partido Proyecto Sur. Entonces, uh-huh. y en ese momento nadie se fue del espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, porque uno de los temas que se está discutiendo y que genera probablemente las respiedades tiene que ver con las candidaturas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Capital, Libres del Sur no tiene candidaturas, no tiene ningún candidato en ningún lado, en ninguna comuna, y estamos presentes en todas las comunas y estamos presentes en todos lados, y sin embargo, por eso nosotros no nos fuimos ni salimos a hacer ninguna declaración ni ningún, porque entendimos que era parte del proceso y nosotros propusimos nuestros candidatos. Había otros que se entendió que eran mejores, uh-huh. en todos lados, en todas las comunas, en todos, y bueno, terminamos llevando una candidata legisladora, pero que es un espacio que se le brindaba al espacio de Unidad Popular, y Unidad Popular lo comparte con Libres del Sur. Entonces, en realidad, tiene que ver con esto, con la posibilidad de pensar la construcción colectiva en un mediano y largo plazo. ¿Ustedes se imaginaban que iba a pasar esto, la decisión de Pino Solanas? La verdad que no, y por esto digo, yo lo escuché a Pino a la mañana, que decía algo así como que no habían sido convocados a discutir, digo, y ustedes mismos, uno de los temas que se debatieron en la radio hace un mes más o menos, cuando nosotros lanzamos el encuentro Propuesta Progresista para uh-huh. Popular y Progresista, una de las cosas que yo te contaba, y por eso yo decía que nosotros pensábamos en poder resistir un archivo, uh-huh. era que fue invitado Proyecto Sur, precisamente Proyecto Sur fue invitado a discutir. Y ahí en los micrófonos de la radio también integrantes de Proyecto Sur dijeron que ellos estaban esperando que se firme el acuerdo nacional para después participar. Entonces después, cuando se firma el acuerdo nacional, te vas porque decís que no te invitaron a discutir antes. Entonces, cuando te invitaron a discutir, digo, hay como una contradicción, que por eso te digo, me parece que esto tiene que ver con una decisión de la superestructura que muchas veces conflictúa a la militancia de los territorios. Sí, lo que hay que señalar, y se lo señalaba también a Gustavo Zarza en el día de ayer, es que uno ve las fotografías del fin de semana y están todos juntos. Uno claro. No preveía lo que iba a pasar. Estaba hasta Pino Solanas, Wiener, Victoria Donda. Pero por supuesto, pero incluso esto que decíamos, nosotros saludamos la creación del Frente Amplio y nos pusimos muy contentos porque estábamos todos, porque habíamos logrado no solamente generar esa foto, sino generar un espacio que es bastante atractivo para la sociedad, que está esperando un espacio como este por fuera del bipartidismo como eje de discusión, digamos, de estos últimos tiempos, la cuestión de romper con el bipartidismo. Entonces, esto, la opinión nuestra como Libres del Sur es que claramente esto es un error, esperamos que este error rápidamente se subsane y puedan sentarse a debatir y puedan sentarse a discutir. No tiene que ver con bajar o no bajar las banderas, no se le está pidiendo al Movimiento Proyecto Sur que baje las banderas de que enarbola. Para nada, al contrario. Si hay algo que aporta el Movimiento Proyecto Sur, es precisamente una propuesta programática coherente, contundente y absolutamente nacional, soberana. Entonces, para nada nadie le está pidiendo, y mucho menos nosotros, que baje ningún tipo de bandera, sino que simplemente lo que estamos intentando discutir es que en un acuerdo como este, que a tan poco tiempo de una instancia electoral muy importante. ¿Sabe lo que pasa, Lucas Franco? Y a mí me da la sensación, y esto lo hemos hablado aquí en la radio y nuevamente lo vuelvo a repetir, es que a veces cuando llegan estas instancias electorales pareciera que son jóvenes que se sientan en un campito, pan y queso, ¿se acuerda? Y eligen el equipo para participar de un partido. Y da esa sensación. Y no prima la idea de una discusión concreta de proyectos o de ideas para manifestarlo. Y en el caso de lo que sucedió el día sábado, con la decisión después que se hizo público en esta semana, en estos días, con Pino Solanas diciéndole no me sumo al Frente Amplio Progresista, es parte de lo que le digo, pan y queso. No, mira, yo primero pienso que Pino Solanas va a terminar siendo parte del Frente Amplio Progresista. Vamos a trabajar duro para eso. Por eso no me atrevería a decir que Pino Solanas hoy no es parte del Frente Progresista y ni que no lo va a hacer. Yo creo que lo contrario, que lo va a hacer. Incluso lo va a hacer con varios de sus compañeros y de los integrantes de su propia fuerza política como parte expectante de las listas. Ahora, lo que yo sí pienso, que yo recuerdo que charlábamos también con vos, es cómo nos tomamos los procesos electorales para discutir. En los procesos electorales y en los procesos de armado de lista siempre hay conflictividad y nadie lo va a negar. Ahora, el problema es qué prioriza uno. Yo te ponía un ejemplo. El proceso de armado de listas y de construcción electoral en Capital no fue fácil. Ahora tenemos un ejemplo y nosotros tranquilamente podemos decir, no llevamos ningún candidato en ninguna de las 15 comunas, ni en ningún lugar expectante ni nada, y no fuimos y no salimos del frente, y al contrario, estamos absolutamente militando la campaña, y estamos... En ningún momento se nos ocurrió, ni se nos ocurriría, ni lo vamos a hacer, plantear que ese tiene que ser un motivo para romper un espacio que necesitamos que se construya, que necesitamos que gane la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros de cómo sean estos procesos. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? ¿Cómo quedaste en la lista? Ahora, si vos priorizás realmente una construcción a largo plazo, eso no puede ser un factor determinante para que te vayas. Y aquí estamos, cuando nosotros, vos me preguntabas, ¿por qué salen a construir la propuesta popular y progresista, lo previo al Frente Amplio? Porque creemos que hay que construir un espacio más amplio, esa es la respuesta. E invitamos, y no invitamos porque nos sentamos dueños de la casa, invitamos y trabajamos para que vengan todos. Vos mismo se lo has preguntado a los integrantes del Movimiento Proyecto Sur, que fueron invitados, fueron convocados, participaron de las reuniones previas, pero decidieron ellos no participar del encuentro, discutir el programa. Entonces, cuando después se cierra el acuerdo... Uno de los argumentos es no nos llamaron para discutir programa. ¿Este acuerdo hace que Libres del Sur, por ejemplo, ya no esté más en el Movimiento Proyecto Sur? Nosotros creemos, el Movimiento Proyecto Sur es una construcción que se planteaba a largo plazo. A partir de la decisión nacional de Pino de pasar a concentrar su atención en la ciudad de Buenos Aires, aparece la oportunidad de construir otro espacio más amplio aún que el Movimiento Proyecto Sur. Nosotros nos abocamos a trabajar en esa construcción. Por eso le vuelvo a preguntar. Entonces, ahora en estos momentos, Libre del Sur, ¿está en el Movimiento Proyecto Sur? Es que el Movimiento, no sabría a dónde apuntás con la pregunta. En los papeles nosotros somos afiliados al Movimiento a Libre del Sur, no al Movimiento Proyecto Sur. El Movimiento Proyecto Sur se planteó como una alternativa para contener a los. Hoy ya no lo es. Nosotros, de hecho, hoy estamos en el Frente Amplio Progresista, y el Movimiento Proyecto Sur presenta una alianza por fuera del Frente Amplio Progresista. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta que yo le preguntaba. Claro, nosotros somos parte del Frente Amplio Progresista. Se lo pregunto porque en el Movimiento Proyecto Sur quedó el MST, el PCA, Quedó gente de Proyecto Sur, que nos mencionaba en el día de ayer Gustavo Zarza, por eso se lo consultaba como una inquietud periodística, entendiendo que usted también había estado antes, parte de Proyecto Sur. Digo, incluso antes de que se consolidara y que se conformara con nombre y apellido el Frente Amplio Progresista, y si vos escuchás las notas que le hacían a los integrantes de Proyecto Sur, ya no nos mencionaban como parte. Uh-huh. Ahora, esto no es por un proceso conflictivo, sino porque nosotros, como organización política, discutimos y definimos trabajar en la construcción de una cosa superadora, incluso el movimiento Proyecto Sur. Y creemos que lo hemos logrado. Por eso es que planteamos que el movimiento Proyecto Sur tiene que ser parte protagónica del espacio del Frente Amplio Progresista. Y no correrse al costado y plantear, porque eso sí, eso le hace el juego a los partidos tradicionales. Dividir un espacio en la sociedad que está esperando un proceso de construcción que lo contenga por una cuestión electoral, por una cuestión de lugares y órdenes en las listas. Me parece que esto es un error. Por lo tanto, Pino tiene que rever esa decisión y tiene que participar trabajosamente del Frente Amplio Progresista para mejorarlo, para que esto crezca, para que podamos consolidarlo como una real alternativa. Si no, terminamos haciendo el juego a esto que tanto combatimos. Presentamos 5 alternativas distintas, todas separadas, y los que se llevan después la representatividad son siempre los mismos partidos. El plazo de presentación es el próximo 25 de junio. Así es. Para las candidaturas. ¿Cómo se está trabajando aquí en Moreno? Bueno, en Moreno estamos participando de los procesos de debate, estamos debatiendo, estamos empezando a, digo, contrarreloj, pero empezando a discutir cuáles serían los posibles armados de las listas, y nos vamos a dar ese tiempo en estos 10 días que quedan. Yo lo escuchaba hoy a Carlos López y él planteaba que el proceso también puede llegar a ser conflictivo, y claro, puede llegar a tener algunas rispideces, pero no le vamos a esquivar, y sobre todo pensando que la prioridad es que este espacio tenga una representación contundente en todos los lugares. Entendiendo lo que sucede a nivel de provincia, ¿no? A nivel de la provincia de Buenos Aires, que ya se dijo que cabeza de lista va a ser Víctor de Llenaro para diputados, y también se menciona la posibilidad de que sea Victoria Donda para renovar la banca. ¿Ustedes estiman que ingresarán como candidato? Usted lo ha manifestado y hemos hecho notas cuando estuvimos en los diferentes barrios de las presentaciones que se han realizando, las ganas de que los jóvenes se integren este espacio legislativo. ¿Ustedes uh-huh. están trabajando en esto? Por supuesto, nosotros hemos decidido nuestra candidatura, en este caso es la mía, y estamos planteando que lo que nosotros vamos a aportarle a la lista local es eso, es lo que hemos discutido ya hace un tiempo. Lo que se tiene que discutir no lo decidimos nosotros solos, somos varias fuerzas uh-huh. que estamos discutiendo, por lo tanto hay que lograr un consenso para ver cómo eso se ordena en una lista. Uh-huh. No lo vamos a sortear, sino que lo vamos a discutir. Y ese es un proceso que nos tenemos que dar. Por eso yo hoy no te puedo decir la lista es esta, porque no te estaría mintiendo, porque no está, pero sí va a estar en tiempo y forma, y vamos a ser parte del proceso de discusión. Sí, eso lo decía ayer José Viqueira cuando hablaba con nosotros, que por lo menos se descartó. Él dijo, yo no quiero ir en listas, voy a acompañar este frente, pero mi nombre no estará. Sí, lo había mencionado en estos micrófonos José Viqueira en el día de ayer. Nos lo ha adelantado a nosotros también. ¿Cómo visualizan que va a recibir estas noticias en épocas en que todo el embudo mediático va directo a las elecciones, la gente? Nosotros sinceramente creemos que la gente no le está prestando atención a cómo nos peleamos o nos arreglamos. Justamente por eso creemos que tenemos que dejar de lado estas pequeñas cuestiones que nos separan y ponernos a trabajar en un camino cuesta arriba que tenemos. Nosotros no contamos con el aparato mediático, ni con el aparato económico, ni con las estructuras que tienen los partidos tradicionales, y para hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad tenemos que caminar muchísimo. Entonces nuestra prioridad debería ser resolver lo que tenemos que resolver lo más pronto posible para poder salir a caminar y hablar con los vecinos. Luca Franco, desde ya, muchas gracias por hablar siempre con nosotros y seguir ampliando este tema que tanto nos apasiona, ¿no? Cuando nosotros desde este lugar indagamos y preguntamos es por la profesión que tenemos, que es ser periodista y ser preguntón, como dicen gracias, algunos. Gracias a así que hasta ya, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Lucas Franco, quien hablaba con nosotros, con los preguntones, que nos gusta preguntar. Y lo cierto es que Libres del Sur, como bien lo señalaba, era parte del movimiento Proyecto Sur, ahora están en el Frente Amplio, lo cual no lo quita que no estén, porque mencionaba el proceso de construcción y que esperan que se sume Proyecto Sur a este Frente Amplio cuando se empiecen a definir las listas, más precisamente el 26 de junio, como bien lo señalabas. Ahora nos acomodamos, sí, ya me siento mucho mejor porque se están acomodando los problemas técnicos y nuestra chica, la pequeña francesa que está del otro lado, ya está acomodada para que nos vayamos a la tanda de hora. We'll be right back.

continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ingresando uno en el blog de la CTA Regional Merlo Moreno, encuentra, con fecha del día de hoy, repudio a la patota de Dogba, con muchas fotografías y un texto que dice: la patota de Dogba, encabezada por Raúl Bellano, Francisco Aguirre y Rubén Gallo, mediante golpes e insultos impidió que se desarrollara el concurso de secretarios titulares de primaria. Varios compañeros y compañeras de Suteba Moreno fueron lastimados por estos delincuentes. Desde Suteba repudiamos dicha actitud y haremos la denuncia penal correspondiente. Ni la violencia ejercida por los intolerantes podrá detenernos en la defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. Estamos en comunicación telefónica con Mariana Cataño, de Suteba. Sin presentación, paso a saludarla. Buenas tardes, Mariana Cataño. Fernando Ochoa la saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede ampliar la información que aparece en este blog de la CTA Regional Merlo Moreno? Sí, en este momento estamos en la UFI número 24, acá en Malvinas. Están nuestro compañero secretario gremial, Osvaldo Bartoloni, haciendo la denuncia de, bueno, los incidentes que ocurrieron hoy a la mañana, que, bueno, él terminó lastimado, igual que otro compañero, Pablo Fernández, y muchos otros que no están acá en la fiscalía, que habrán venido o vendrán oportunamente a hacer su denuncia, ¿no? Es decir, que esto sucedió hoy a la mañana. Hoy a la mañana, cuando nos presentamos a la escuela media número 6 de San Miguel para el desarrollo de un concurso titular, esto es, los concursos por los cuales los compañeros acceden a la estabilidad en el cargo de secretario para la rama de primaria. Bueno, ya había un grupo de personas que nosotros no conocíamos, que se fue incrementando después de las 8 de la mañana hasta llegar a ser alrededor de 100 personas, la mayoría hombres, muchos de ellos que no eran docentes y que de hecho bajaron de un camión Mercedes-Benz, una parte de ellos que se retiró cuando terminaron los incidentes junto con esta gente. Digo, es de Dogba porque entre ellos estaban dirigentes, por lo menos que nosotros conocemos a nivel de, ¿no?, otros de San Miguel, de otros distritos, porque tenían banderas, no conocemos a todos. Y bueno, un hecho verdaderamente lamentable que nunca nosotros protagonizamos, que tenemos en la docencia, lo conversábamos con los compañeros, hay un ramificado porque había alrededor de 600 aspirantes para concursar entre San Miguel y Moreno, y no pudieron hacerlo, se tuvo que suspender, y además en la escuela media 6 había niños, estaban suspendidas las clases en secundaria para usar las aulas, pero primaria estaban en clases, así que bueno, los chicos tuvieron que venir ser retirados por los padres, porque además había bombas de estruendo, bueno, se tiraron, se insultó, se pateó, bueno, una situación verdaderamente desagradable, donde también fueron agredidos inspectores que estaban en la puerta tratando de garantizar que entraran los aspirantes. O sea, con esto quiero aclarar, no era una puja entre dos organizaciones o tres o cuatro diferentes, porque ahí había compañeros de UDA, de FED, de SEDA y un montón de gente no afiliada a nada, que simplemente estaba esperando para concursar y esto no se pudo hacer. Usted señalaba que esto es la primera vez que sucede algo con estas características. ¿Cómo analizan lo que sucedió? Y yo verdaderamente creo que hubo una acción deliberada, programada, porque no es que hubo un enfrentamiento, un cruce de palabras, algún malentendido, esta gente se fue organizando, se fue juntando y empezó a empujar, a intentar ingresar a la escuela por diferentes sectores, golpeando gente, aplastándola. Bueno, no sé, hoy en este momento que estoy acá en la fiscalía, que acaban de llegar los peritos para revisar a los compañeros, te puedo decir que por un lado repudiamos esta conducta de patota, que no hace más que ratificar qué metodología utiliza esto que decimos no es un gremio, sino un pseudogremio inventado por Duhalde. En realidad, supongo que están dirimiendo alguna cuestión política para la etapa, y bueno, eligen este escenario que son los concursos, porque esto pasó ahora en la región novena, pero la semana pasada pasó en La Plata también. Y bueno, es una acción que nosotros queremos denunciar para que pueda la justicia intervenir. Es decir, por lo que usted me menciona, esto se está repitiendo en otros puntos de otros distritos, ¿Pudieron, antes que se desencadenen la violencia que usted describía, hablar con alguien de UDOCVA? No, no se podía conversar porque no venían a conversar ni venían a ningún planteo. Su planteo era físico. Vamos a entrar y vamos a golpear y correr al que sea necesario para ingresar. No lo hicieron. Estuvimos intentando evitar que pasara, porque además había una situación de examen adentro. Parte importante, los aspirantes ya estaban adentro y otra parte estaba en la cola intentando ingresar, azorado, sin saber lo que estaba pasando. Todo esto se desarrolló sobre la calle Presidente Perón, frente a Media Seis, y la policía de tránsito se acercó y miró sin intervenir absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Es decir, que había gente de la policía de tránsito que estaba en el lugar, pero no intervino. No, no intervino para nada. Cortó la calle para que se desarrollara. Entró el camión estaba en la calle y bueno, tuvieron absoluta libertad para hacer lo que querían hasta el momento que se retirara. Es decir, que hubo zona liberada. No lo sé, podría llamarlo así. Es claramente lo que uno analizaría en cualquier otra circunstancia. No entiendo por qué no intervinieron, porque había niños además en la escuela. Pero bueno, esto lo tendrá que determinar la justicia. También fue denunciado en el día de hoy. ¿Hubo muchos lastimados, heridos? Mira, hubo... Todos los que estábamos en ese lugar sufrimos algún tipo de agresión. Algunos no solamente rompió la ropa, los anteojos o objetos personales, sino que tienen golpes en la pierna, en la cabeza. Un compañero de la FEB tenía la cara totalmente lastimada. Bueno, los hubo. No sé cómo cada uno luego de todos esos disturbios se dirigió o a un centro médico. Nosotros vinimos acá con un grupo de compañeros y bueno, todavía estamos en la fiscalía. Es decir, después de esta denuncia penal que están haciendo, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Lo analizaron? ¿Todavía no lo pensaron? No, nosotros ya desde temprano, por eso te llegó la información, decidimos sacar un comunicado de prensa repudiando esto, que tome estado público. Esto es lo que se hizo durante la mañana a través de diferentes medios. Ahora la justicia y luego evaluaremos a partir de nuestra propia organización cómo vamos a continuar, porque lo que nosotros queremos, además de que la justicia intervenga, es que los docentes puedan ejercer su legítimo derecho a concursar y que nadie se lo impida. La única limitación es que uno no reúna las condiciones para concursar. Luego no hay ninguna limitación para que 600 maestros no puedan concursar y ser secretarios y llegar por eso a la estabilidad en sus cargos. Así que bueno, nuestro próximo paso será reunirnos con las autoridades educativas, seguramente luego del feriado, para poder determinar cuándo se hace ese concurso, dónde y bajo qué condiciones. ¿Analizan ustedes que esto se pueda repetir, estas situaciones, teniendo lo que usted me señalaba? Yo creo que en función del estado público que esto tome, no debería repetirse, porque es una conducta absolutamente denostable y que todos los docentes pudieron ver esa actitud, hacia dónde iba dirigido, a quién perjudicó y cuáles son sus consecuencias. Así que espero que no se repita, pero la verdad que cuando uno asume la conducta de patota y trae a una banda para golpear maestros, bueno, no es previsible esa conducta, ¿no? Mariana Castaño, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros y seguiremos en contacto para seguir cómo sigue esta situación. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Mariana Castaño, secretaria general de la CTA, estamos hablando de la regional Merlo Moreno e integrante de SUTEBA, que nos describía lo que pasó en San Miguel, donde están repudiando la actitud de la patota de UDOCVA, bien lo señalaba Castaño, están realizando la presentación en la justicia, porque denuncian que una patota de UDOCVA, y vemos fotografías al respecto en el lugar, muchas banderas de ese gremio, y también la figura de Raúl Bellano y Francisco Aguirre y Rubén Gallo, mediante golpes e insultos, impidieron que se desarrollara el concurso de secretarios titulares de primaria. Por eso están denunciando los integrantes de SUTEBA y otros gremios presentes en el lugar que fueron lastimados por integrantes de UDOCVA y hicieron esta denuncia penal correspondiente y están repudiando lo que sucedió en el día de hoy, a la mañana, bien temprano, cuando se estaba realizando este acto para los trabajadores de la educación. Nosotros nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy, donde disponga mi compañera Cecilia Rodríguez. Hoy guía ella, es su cumpleaños, así que desde aquí seguimos comiendo la torta que trajo, tomándonos matecitos. No pusimos globos porque no nos dio el presupuesto, pero vamos a juntar papeles viejos para cortar y hacer una especie de piñata, así con algún cartón que tengamos y algún caramelo, por cierto. Feliz cumpleaños, compañera Cecilia Rodríguez. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. Divertirte nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, ya contentos por haber recuperado el aire nuevamente. Y nos vamos al humor, como lo decía el separador, en este caso Tato Bores, para reírnos un poco, ya que hablamos de gremios y sindicatos. Tato Bores también habla de eso, y es muy interesante porque va a hablar también de la corrupción. Y ustedes recuerden que este gran humorista estaba acompañado por actores como Roberto Carnay, en la que va a ser el corrupto argentino. Y sobre este tema habla Tato Bores y este personaje en la vieja televisión. Yo me acuerdo de haberlo visto en blanco y negro todavía. Tato Bores, el corrupto argentino. Nos vamos a la tanda de media hora y continuamos luego con Nunca es Tarde. Ahora soy fundador y presidente de Cadelco. ¿Cadelco? ¿Qué es Cadelco? ¡Cadelco! ¡Cámara Argentina de la Corrupción! No me diga que los corruptos tienen cámara propia ahora. ¡Pero por supuesto! ¿O usted cree que los grandes business se manejan solos? ¡No! La cosa creció. La corrupción a gran escala no es fácil. Hay que ordenarla, organizarla, administrarla, ofrecer servicios. ¿Usted quiere instalar un peaje en la cuadra de su casa? ¿Un peaje en la puerta de casa? Sí, una cosita, estilo afanes sin invertir, algo chiquito, como para tener una entradita extra, digamos. Entonces usted se pregunta, ¿a dónde voy? ¿A quién veo? ¿A quién toco? Es fácil. Usted se acerca a Cadelco, nosotros primero lo asociamos con una cuota a convenir y después consultamos nuestro banco de datos y le decimos, tiene que arreglar a Mengano, tiene que juntar a Suntano, el contrato si es así, el contrato si es así, toda la guita que tiene que poner es esta, y listo, es fácil. Y a partir de ahí, en 30 días más, el peaje está instalado en la puerta de su casa y usted puede curar a sus vecinos con total tranquilidad. ¿Y en todo esto qué haces? ¿Vos qué ganás? Yo le cobro peaje a todo el mundo. Carnage, tengo que lavar 10 palos verdes. ¿No quieres el ritmo? Trácate, peaje, Carnage. Apúrame el expediente con el picadillo, trácate, peaje, Carnage. Necesito hacer un sauna en la Aviana Alvear y Callao. Trácate, peaje. Amigo corrupto, usted que está detrás del televisor y estoy seguro que me está mirando, usted puede gozar de los beneficios de Cadelco mandando un chequecito por $500 a Canal 13. Atención, señor Carnaghi, o sea, ¡mua! Y nosotros le vamos a mandar una carpeta con todas las instrucciones para que usted pueda inscribirse, pero además, un regalo, una llavecita maestra para zafar del cepo. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decirme, escuché, o grabámelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Mataron cipayos que traicionan la verdad. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde. Está nuestro compañero Rubén Bustamante. Si no me confundo, en la sede de ATE que se está realizando una actividad. Rubén, Fernando te saluda. Buenas tardes. Hola, Fernando. Bueno, muchas gracias porque están por iniciar una actividad que recién le decía Alicia Mainar. Es muy, muy importante. Tomo lo último, aparte de un comentario de mesa, es socializar. Que el 82% móvil no es algo trasnochado, ni mucho menos, sino que hace un derecho. Y además, es observar que los jóvenes de la tercera edad son personas, no son una categoría o un número. Así que, Alicia Mainar, muchas gracias antes de comenzar esta conferencia de prensa y explicaciones que tienden a esta socialización. La importancia de ver a tantas personas aquí que se preguntan, ¿es posible? Desde ya que es posible. Es como empezar de nuevo siempre. En todo caso lo veo como una continuidad de una lucha que lleva tantos años, 1000 marchas se cumplieron hace poco, el 8, y es una demostración de que los viejos no son viejos, son jóvenes eternamente cuando la lucha tiene estas características. Y no, por supuesto, por eso y por este motivo nosotros creemos que es importante trabajar en estas jornadas de formación y capacitación. Este es un convenio que genera ATE con el Ministerio de Salud, ya lleva 3 años, pero iniciamos el año con esto que tiene que ver políticas sociosanitarias con el tema de la tercera edad, ¿no? Porque consideramos que lamentablemente la salud es un negocio para muy pocos y un mal para muchos, sobre todo los que no tenemos la posibilidad de acceder a eso como tendría que ser. Y para esto invitamos nosotros al inicio de esta jornada a la compañera Lidia Mesa, que es la compañera que presentó el proyecto de ley del 82% móvil, y al compañero Femino. Pero bueno, digo, es el inicio de este año porque se van a dar 6 jornadas más con distintas temáticas que tienen que ver con la problemática no solamente del distrito, sino a nivel provincial y nacional. Bueno, Semino, porque ya están por empezar, así que los he tenido aquí, están charlando con los compañeros de Telered. ¿Qué es la capacitación? Es una palabra tan utilizada y por momentos hay tan escasa capacitación que darle el contenido en el marco, lo que ustedes están iniciando en el día de hoy, pensando en esto del derecho, merece aunque sea una explicación, después nos quedamos acá para escuchar de qué trata, pero la capacitación, ¿hacia dónde apunta, hacia dónde orienta, cómo se hace práctica la capacitación? Bueno, es fundamentalmente la capacitación en términos de interacción, es decir, acá estamos con compañeros de todas las edades y de todas las actividades, compartiendo un concepto de cómo integrar una sociedad a partir de combatir el gran flagelo de la exclusión y la pobreza. En términos de la salud, que es una de las áreas de la seguridad social, lo que nos planteamos, la necesidad de conformar un sistema sociosanitario que deposite las energías y los recursos del Estado en lo que tiene que ver con políticas de salud, que salgamos de la lógica instalada en la década de los 90, donde las políticas fueron de enfermedad y el gran negocio no fue del pueblo argentino, sino de los laboratorios multinacionales del medicamento, fundamentalmente. Por eso, para generar nuevos actores, hay que tomar esta capacitación en términos de construir un sujeto común que contrapese el enorme poderío de ese gran enemigo, que es el poder económico, y que se materializa en estas áreas en explotar la situación de pobreza, de indigencia y de aislamiento de los trabajadores argentinos, de los desocupados. Esto es lo que tenemos que recomponer, y para eso nos tenemos que capacitar entre todos, interactuando los que estamos en el mismo sector, en el mismo bando, en el bando del pueblo. Bueno, le hago una pregunta a la mesa y se va a Eugenio Semino, que es el defensor de tercera edad, para quienes no lo conocen. Y Mesa es la impulsora del 82% móvil. Vos recordarás, Fernando, que el gobierno dijo que eso era imposible, que hay un ajuste semestral de las jubilaciones dispuesto por decreto por la Presidenta de la Nación, pero el 82% móvil hace al 82% del salario, ¿sí? Y esta es una discusión que seguramente hoy va a tener aquí algún espacio, pero le quería preguntar a Mesa si observa un avance en la comprensión de esto que se denomina 82% móvil, o predomina lo que decía recién Semino, que es la lógica de la acumulación, de no tocar intereses, que responden a aquellos que muchos dicen ya no existe de la década del 90. Bueno, lamentablemente eso es así. No quieren tocar intereses. Es por eso que la presidenta vetó el 82%. Nosotros, a consecuencia de eso, presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de una nueva ley previsional, donde el 82% está en esa ley. Es más, ahora está en la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que este gobierno no quiere hablar de la Constitución Nacional ni quiere escuchar hablar de la Constitución Nacional. Es por eso que la presidenta vetó. Nosotros hace poco hicimos la marcha número 1000, donde, bueno, tuvimos la comprensión y el acompañamiento de los compañeros activos, que es lo más importante que tenemos en este momento, y vamos a seguir en esta lucha, porque el 82% móvil se puede, aunque la presidenta diga que de dónde vamos a sacar ese dinero, nosotros le demostramos de dónde, y donde las patronales aporten lo que tienen que aportar, y ahí nomás tendríamos una buena cantidad para que el 82% sea realidad. Lo que pasa es que nadie quiere tocar a las patronales, porque saben que es la caja para mañana, y los que van piensan ser gobernantes el día de mañana, y para la caja de ahora, donde la presidenta desparrama nuestro dinero del ANSES para cualquier lado menos para los jubilados. Bueno, muchas gracias, Mesa. Bueno, ahí va, entonces, ya ingresa al Zoom de ATE, Fernando, sí. Quien escuchaste recién, que es la que representa esta lucha de los mal denominados jóvenes de la tercera edad. Ya está ubicado Eugenio Semino para dar esta disertación que tienda a la capacitación. La vinculación, lo decía él, la capacitación tiene que ver con esto de la interacción, activos y pasivos. Saber que la salud es un derecho, que se le niega a una enorme cantidad de población mayores de 60 años, en la punta de la pirámide y en la base de la pirámide, niños y adultos mayores son los que más padecen la exclusión social. Desde ATE es lo que te puedo informar en este momento, ahora ingreso para escuchar la charla sobre capacitación. ¿Hay mucha gente, Rubén, en el lugar? Sí, sí, hay, el Zoom está prácticamente colmado. Bueno, entonces estaremos en comunicación telefónica o escucharemos el día lunes seguramente en Record Informativo la cobertura. Bueno, gracias por el espacio. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante hablando con nosotros e informando la situación que se está viviendo en la sede de ATE, jornada de capacitación y también la conferencia de prensa que se estaba realizando en estos momentos. Nos acomodamos e ingresamos al resumen de la semana en el día de hoy, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, donde en esta sintonía nos vamos directamente separador y resumen de semana. ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Vamos rápidamente en el resumen de la semana el día lunes, hablábamos con un referente del EDE, del nuevo encuentro, hablando con nosotros respecto a lo que había sucedido el día domingo. O sea, hubo roturas en el local y también gritos de gente, según en la casilla de prensa, de un candidato de otro partido. Sobre esto, un referente del EDE habló con nosotros el día lunes vía telefónica y nos decía lo siguiente. Esto habrá sido alrededor de las 2 de la mañana, del domingo ya, uh-huh. Estamos por la noche domingo, estamos reunidos en una reunión partidaria y 15 minutos antes de lo denunciado, porque esto está denunciado, 15 minutos antes habíamos recibido un piedrazo. Pero como pegó en algún lugar donde no hizo daño, nos preocupamos, pero ahí. A los 15 minutos volvieron a tirar un piedrazo contundente y bastante grande. Uh-huh. Donde ya rompieron sí el ventanal y casi le dan a un compañero nuestro en la cara. Es, por poquito pudo zafar de que le peguen en la cara. ¿Pudieron distinguir que, ustedes quién eran los que estaban tirando piedras? Mira, eran 5 personas, estaban del otro lado de la vía, gritando consignas que no podría describirlas, pero sí gritaban cosas y consignas, bueno, que consignas políticas de un partido, políticas. De un candidato, no de un candidato sino en contra nuestra. Uh-huh. Así que fue eso, bueno, inmediatamente hicimos la denuncia, y bueno, no pasó mayores, pero el tema es que no solo nos atacaron sino 2 veces y 15 minutos 20 poner la diferencia entre un piedrazo y otro. Y bueno, es eso. Le preguntaba esto, sí. de los candidatos o de una consigna de un partido, porque en la gaceta de prensa se menciona y se lo leo textual. O sea, integrantes de prensa de Nuevo Encuentro fueron agredidos por 5 jóvenes con piedras que impactaron contra la vidriera del local, como usted lo señalaba, destruyendo el mismo a grito de consignas de un candidato opositor. Y mirá, eso estimo que tiene que ser opositor, o salvo que sea algún anarquista. ¿Puede decir el nombre de candidato, ya que se menciona en esta gacetilla de prensa en las consignas de este candidato opositor? Yo puntualmente no lo escuché y no sabría decirte. Uh-huh. Sí gritaban consignas contra nosotros. Así que no, pero no te podría decir, o sea, yo no lo escuché, independientemente de que por una cuestión de, uh-huh, no sé, de institucionalidad no lo diría en este momento, pero yo particularmente no lo escuché. Nos vamos al día martes, hablábamos con Luis Ibáñez, integrante de ATE, hablando respecto al paro que estaban llevando adelante ese mismo día los trabajadores del ANSES, Ibáñez habló, nos informaba de lo que estaba pasando ese día y daba detalles de esta manera. De cualquier forma, la medida ya estaba tomada porque UPCN y otro gremio del sector de ANSES, que representa el sector de ANSES a nivel nacional, ya habían acordado y habían firmado un aumento del 24%, y bueno, otro gremio que es del sector, que es APO y ATE, no firmaron y largaron el paro automáticamente. Así que la idea de la asamblea de ayer fue transmitir la medida de fuerza que había salido y ver el grado de acatamiento que iba a tener la medida, ¿no? Es decir, que dos gremios no acataron esto, que se había llegado a un acuerdo y realizaron el paro, pero se están atendiendo, la atención está siendo una atención parcial, más allá de este paro nacional que se está llevando adelante, ¿tiene información? Sí, la información que tenemos que iba, que en la asamblea hubo un sector de trabajadores, un grupo de trabajadores que no iba a acatar la medida de fuerza, y que otro grupo importante iba a acatar la medida de fuerza, así que más o menos estaban en el orden del 50 y el 50% y 50%. En esto del incremento salarial, ¿cómo impacta la oferta que se hizo por parte del ANSES, pero también la realidad del trabajador? En realidad, el aumento iba, el 24% se terminaba de cobrar en diciembre, era en forma escalonada. Por eso es que nosotros estábamos pidiendo el 34% como ATE, ¿no? APO estaba pidiendo el 35%. Y otra de las cuestiones que también influyen en la decisión de ATE y del otro sindicato en no firmar ese nuevo acuerdo es que había 800 pesos de como plus, pero que aparecía como en la figura de presentismo. Es decir, estarían obligando al trabajador a ir en condiciones bastante precarias de salud a trabajar para sostener esos 800 pesos. Esa es una de las razones por las cuales no se llegó al acuerdo, ¿no?, con el gobierno. Viajamos directamente al día miércoles, hablábamos con Juan Ruedi, integrante del Bachillerato Popular del Cañón, mencionando que se está analizando hacer una medida de fuerza la próxima semana porque se está demorando los tiempos del acuerdo que se había llevado adelante con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la cartera que dirige Mario Porto en educación, respecto al reconocimiento a los bachilleratos. Sobre este tema habló Juan Ruedi y nos dijo que se está analizando las medidas de fuerza a llevar adelante por parte de esta propuesta alternativa pedagógica que intenta instalar la ruptura de los lineamientos educativos tradicionales. Nosotros estuvimos en un proceso de lucha durante todo el año pasado, mediante el cual pudimos romper un poco el cerco y tener una entrevista con Oporto. Después, en otro momento, también nos reunimos con Belinche, con Mane, que son, digamos, las autoridades de educación de la provincia. A partir de eso fuimos con un planteo de la firma de un convenio. Esto fue en el marco del espacio donde está la Coordinadora de Bachilleratos Populares y la CEIP, que son los dos espacios más representativos de lo que es esta forma de educación popular, digamos, conocida como bachilleratos populares, ¿no? Y ante esta situación, ¿cómo está lo que se había señalado por parte de Oporto, que este año se iba a reconocer el bachillerato? Y eso, nosotros entendemos que en el transcurso de este año debería resolverse definitivamente. Después, como ustedes bien saben, esto es parte de una lucha política. En este momento nosotros iremos evaluando a partir de este momento qué acciones tomaremos en caso de que esto no se destrabe lo más pronto posible, ¿no? Porque acá hay un acuerdo y un compromiso por parte del ministro Porto para resolver esta problemática de los bachilleratos populares, que necesitan

en el mar de la información. Nosotros pensábamos, producimos así, dijimos, si es el cumpleaños de Cecilia Rodríguez y de Mariano Zurita, tenemos que hacer una fiesta. Y por eso estamos haciendo esta fiesta de FM Moreno 90.1 en el Churqui, Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Va a haber buffet económico, músicos invitados. Comenzará a las 24 horas la fiesta, que estará a cargo de nosotros con toda la musicalización. Y ahí vas a poder encontrar a Mariano, Alberto Zurita y a Cecilia Rodríguez, estando en el lugar, dando saludos, recibiendo regalos y estando como anfitriones toda la noche para limpiar luego el local y también de tempranito trabajando, porque mañana ellos van a festejar el cumpleaños. Hoy son parte de la fiesta. A ver, subí un poquito la música. Ahí estamos escuchando a Pablo Pandolfo haciendo el tema de los Beatles que aparece en el álbum Blanco, Feliz Cumpleaños. Claro que la versión original es un poco más power, pero ahí está, póngalo, está en el álbum Blanco de los Beatles, los Quarrymen o los Escarabajos. ¿Para qué vamos a ir hablando más? Empezamos a presentar al equipo en el día de hoy, en esta radio recuperada. Yo lo hago, si querés, cumpleañera, de este lado. Mientras, ayúdame, así voy presentando al equipo. En la operación técnica, en el día de hoy, la cumpleañera, ya no Leoncito, sino que nuestra compañera francesa, Cecilia Rodríguez. También, en el equipo del día de hoy, Martín Augusto Raffo. Asesoramiento técnico, Leonardo Smerlin. Acompañamiento en el estudio, Cristian Vecchio. Sí, yo con los apellidos estoy mal. Para mí es Cris, pero bueno, ahí estando con nosotros tomando mates. También en el móvil, pero acompañando al equipo y siempre estando ahí presente, parte de la familia, y mi gran amigo, mi hermano, Rubén Oscar Bustamante. Cintia Medina asesorándolo y escuchando por internet para ver si salimos en horario o no, si salimos bien, ahora estamos saliendo bien. Cintia Medina. Se puso power la chica. También Agostina Sulpici, quien estuvo presente sin gorrita, por cierto, esa gorrita tan habitual, nuestro amigo Juan Ledesma, no, pero con otro sombrero. También estuvo presente Lucía Sánchez en el día de hoy. Trabajo previo. Y agradezco a la gente, los vendedores ambulantes que me han ayudado a conseguir música para la fiesta del día de hoy, porque andaba desorientado, te digo. Pero encontré mucha música. Espero que les guste a los que se acerquen a esta fiesta de Fede Moreno 90.1 en el Churqui, Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Nos estamos yendo, quédate ahí porque ya llega, después de la tanda de hora, nuestro compañero Martín Augusto Raffo con la repetición del informativo regional, proyecto que hacemos junto a FM La Posta y FM Tincunaco y esta radio recuperada. Luego vendrá la repetición de recorte informativo a las 17 horas. Y a continuación, en vivo, los compañeros del Latido Americano para cerrar la jornada de hoy en materia de programas, al dorso y luego toda la musicalización, pero yo te recomiendo que vayas a la fiesta que estamos generando en el día de hoy. Y mañana será otro día, que no sé si comenzará con Boca que Vuela, si estará presente a primera hora. Si lo hace, seguiremos de largo en la fiesta. Y me traigo toda la música y sigo bailando con Sonia Olmos acá en la 90.1. Nos vamos, muchas gracias por estar. Hasta el lunes. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada.